hay compañero Ramón que nos está permitiendo hacer esto y otras actividades acá en el local, así que muchas gracias. Gracias.